pasión en llamas. Dímelo tú, que soy tu luz y por amor entrego toda mi alma. Ay, ay, ay, toda, quiero tenerte toda. Toda, quiero besarte toda y acariciarte toda tu piel y seducirte con mi querer, que sea solo mía. El calor, ella me ha quitado el sabor de su cuerpo, su pasión. Ella me ha robado el amor, ella me ha llevado el calor, ella me ha quitado el sabor de su cuerpo y de su pasión. Ella me ha dejado solo, sin sus caricias, sin su voz. Silencio, el amor que yo le di. Ella me ha robado el amor, ella me ha llevado el calor, ella me ha quitado el sabor de su cuerpo, su pasión. Ella me ha robado el amor, ella me ha llevado el calor, ella me ha quitado el sabor de su cuerpo, su pasión. Eres tú, mujer. Yo no sé sentir tu corazón, llenando mis venas con pasión, buscando el sonido de mi voz. Abrázame, nena, nena, quiéreme. Enséñame a desearte amor.